podría contar la vida que pasa una soldadera. Estoy en el 13, me tiene un sargento que me quiere de a de veras. Hijo, te toca de guardia. Mañana te vengo a ver. Me voy con los voluntarios, me voy con el otro buey. Mañana temprano por aquí nos vemos, con eso me das mi sueldo. No más no lo juegues ni me hagas pendejo, porque entonces ya no vuelvo. Unas a las otras se van preguntando, ¿y en qué regimiento estás? Estoy en el 13, me tiene un sargento que me quiere a mí nomás. Al pasar por un cuartel, le dijo un sargento a un cabo, esas de la frente china son las del ganado bravo. Ya cuando estoy muy trompeta y embriagada del maguey, me voy con los voluntarios, me voy con el otro buey. Mañana temprano por aquí nos vemos, con eso me das mi sueldo. No lo juegues ni me hagas pendejo, porque entonces ya no vuelvo.